Qué bueno, me parece importante. Sí, y uno siente la diferencia porque es una saturación todo el tiempo de información, muchas veces también de información falsa, de cosas que te aturden realmente. Claro, claro. Hablando de ese tema de información falsa y para seguir hablando de este rollo del cansancio y de tecnología en Mañanas de la X, de hecho, nuestra sección de tecnología viene acompañada también. Porque lo que nace aquí brilla distinto, así como la nueva Club Colombia Esmeralda edición limitada. Busca las tapas y participa por una esmeralda real. Bueno, con Club Colombia Esmeralda vamos a hablar de tecnología un rato, de los cansancios de los que estamos hablando. Y para cerrarle el cuento del cansancio, sí, le quería decir que por eso me parece tan importante la aparición de Somber en términos culturales, porque la letra de Undressed, ajá, es el cansancio de las nuevas generaciones frente al reto de tener pareja. Ay, sí. Sí. Canzones. Mira, yo llevo soltero un buen tiempo y cada tanto tengo una tía que es como, mamita, y su merced no quiere que yo le presente a alguien. Sí, mire, siempre hay una tía no así. Porque no sale de fiesta. Y es como, es que no quiero, estoy bien así. Y yo creo que el himno de ese cansancio generacional que tú y mucha gente está sintiendo de tu generación es Undressed. I don't wanna get undressed for a new person all over again. Y volver a decirle, es que mi color favorito es tal, es que mi comida... Ay, no, claro. Es un cansancio. Es exhaustivo tener que conocer a alguien de cero, ¿no? Y hablando de temas de tecnología también y de lo que decía Catalina de las noticias falsas, Cristian, hay formas de todas maneras de detectar sobre todo los videos que después de la aparición, ajá, de Sora 2 están poblando la internet y es difícil encontrar ya qué es real y qué es falso. Sí, yo creo que del porcentaje de las cosas que usted scrollea, que usted ve en Reels, en TikTok, hay un gran porcentaje que es inteligencia artificial y usted no, ni siquiera se está dando cuenta. Y eso puede ser muy tóxico, el hecho de que usted no pueda diferenciar entre qué es contenido real hecho por un ser humano y algo generado con inteligencia artificial, pues a mí me parece un poco nocivo para el consumo que tenemos de nuestras redes sociales. Entonces me encontré un artículo que dice pues que nos da más bien lineamientos para que usted pueda identificar ese contenido, esos videos que tienen inteligencia artificial y diferenciarlos de la vida real. Compartírselo a mis tías, que no hacen sino mandar al grupo de WhatsApp un montón de cosas falsas y es como, sí, tía, eso no es cierto, pero eso se ve real. No, tía, no, mírele de tal cosa, mírele, sí, claro, de tal otra. Ajá, es que no es tan fácil. No, porque cada vez es más difícil porque cada vez es más perfecta la inteligencia artificial y cada vez tiene menos errores. Al principio como que de pronto usted se daba cuenta si estaba un poquito como arenosa la imagen en alguna parte, si tenía algunos bordes como glitcheados, como borrosos. Eso podía ser una señal, pero ahorita eso ya es complicado porque todo es muy perfecto realmente. Entonces hay unos expertos de universidades del mundo, por allá de Cambridge y toda esa vaina, que empezaron como a investigar sobre, bueno, cómo realmente podemos darnos cuenta de que eso es inteligencia artificial. Y los manes dicen como, bueno, por un lado, usted podría mirar el tema, si hay un ser humano en el video, mírele la piel. Ah, sí, la piel es súper perfecta. Porque la piel no tiene ni una peca, no tiene una arruga, y eso podría ser una señal de que sea inteligencia artificial. Bueno. De pronto los patrones del cabello. Okay. Porque los patrones del cabello en la inteligencia artificial no tienen como patrones tan naturales, entonces no se ve como tan real. Sí. Eso por ese lado. También la ropa. Entonces, sí, dobleces en la ropa. Pero son cosas mínimas. O sea, ya estamos hablando de detallitos. O sea, que usted de verdad tiene que sentarse a mirar mucho la imagen. O sea, como de sentarse a detallar. O sea, como hacer el ejercicio de no solo observar, sino ver como, uy, ¿será que esto sí es o no es? De pronto en el fondo hay movimientos de objetos que son un poco anormales, pero acompañan la imagen y usted por estar consumiendo algo pues no se da cuenta del fondo. Sí. Pero son, o sea, yo leyendo el artículo yo decía, miércoles, pero entonces ¿en qué momento yo voy a sentarme a determinar todas estas cosas en la cantidad de contenido que hay allá afuera? Sí. Es difícil. Ah, no. No, pensé que me iba a entregar la clave. No, yo también, yo pensé que estaba en el artículo, la busqué y está no, complicado. Sí, claro, mire, hasta eso es falso. Hasta el titular es falso. Sí. Porque le prometieron, le dijeron, esta es la señal. Esta es la señal. Y las plataformas premian mucho eso, ¿no? Ajá. Porque además llaman mucho la atención. Videos, por ejemplo, no sé, de la evolución de Michael Jackson desde Jackson 5 hasta su último día. Entonces tiene además un montón de efecticos y de cosas que hace que la gente lo llene de likes porque, oh, wow, nunca había visto esto. Claro. Y el algoritmo empieza también a premiarlo. No, y premian además como la sensación, la reacción, el click, uh-huh, por encima de la verdad. Entonces, el titular de la noticia es: esta es la... The number one sign you're watching an AI video. Esta es la señal número uno de que usted está viendo un video con inteligencia artificial y entras... Y no hay ninguna... Y no existe. No existe. Carreta. Pero el título está optimizado para que tú le hagas clic. Claro. Para saber. Claro. Es decir, no te lo soluciona. Y cuando entras a YouTube, he visto también que muchas veces cuando estás trabajando con inteligencia artificial para poder encontrar un camino hacia públicos un poco más grandes de los que ya tienes y para poder competir en el mar de contenido que está entrando a YouTube y subes un video o alguna cosa, empiezas a buscar por optimización y por motor de búsqueda y por palabras claves cuál es el mejor titular y los titulares que te arrojan las máquinas para que puedas llegar a obtener unos números enormes son absurdos a veces. O sea, tienes una entrevista con cualquier persona y las cuatro primeras recomendaciones de las máquinas es estaba enfermo y me sané, como que uno dice, pero ni siquiera entraste a revisar el contenido, solamente te dice, no, publica esto y esto va a funcionar. Exacto. Y uno entra a muchos contenidos en redes sociales y en particular en YouTube, uh-huh, y los titulares no coinciden con la verdad, uh-huh, del contenido. Entonces, cansancio por todas partes en términos digitales, hay mucho cansancio. La gente joven se está yendo en masa de redes, ha dejado de publicar. De hecho, está de moda no publicar. Total. No, está de moda no decir absolutamente nada en redes. Está cayendo vertiginosamente el tráfico hacia esas plataformas y hay también cansancio de trabajos. En, uh-huh, Colombia hay una cifra interesante que publica hoy el periódico El Espectador y hablaremos de ella en instantes aquí en Mañanas de la X. Aquí está Dua Lipa. Spring Season, Dua Lipa en Mañanas de la X. Ustedes ya conocen la nueva Club Colombia Esmeralda, porque es una joya líquida creada junto al chef colombiano con 3 estrellas Michelin, Juan Manuel Barrientos. Aplica términos y condiciones. Es una promoción válida del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias. Lo que ocurra primero. Son 10 premios disponibles. Consulta términos y condiciones en www.clubcolombia.com.co. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Aumentan las renuncias silenciosas. Estamos hablando un poquito de cansancio, cansancio tecnológico y también cansancio laboral entre la gente joven. Entre los 29 y los 49 años están produciendo, se está aumentando el número, el índice, según dice el diario El Espectador hoy, de renuncias silenciosas. ¿Han oído hablar ustedes del término o no? ¿Cómo es eso? Creo que yo escuché algo de eso, pero por ahí en Japón. Está pasando en todas partes del mundo y ya sí. Está sucediendo en Colombia. Según el Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá, 965 mil personas están desmotivadas o emocionalmente desconectadas de su trabajo. En otras palabras, permanecen en sus puestos de trabajo, pero con un bajo compromiso en sus labores. Esa es una renuncia silenciosa, está aumentando. Les quería ahí dejar ese datico para cerrar nuestra sección de tecnología y también de trabajo aquí en las mañanas de la X103.9 FM. Y déjate contagiar por el sabor del folclore. La agrupación musical Folclor Corralero, bajo la dirección de Huber de la Hoz, trae lo mejor de las raíces musicales. Síguelos en Instagram como Maestría y Folclor y en Facebook como Folclor Corralero. Tradición y pasión que hacen vibrar tu corazón. Contáctalos al 300-223-9480. I can't hold it inside, the thrill of affection.

pero quien canceló por falta de boletería. Pero de verdad. Sí. Sí. Sí, en Colombia no le fue bien. Anunció show, no se vendieron las boletas y me decían amigos dentro de la industria de la música la semana pasada cuando estábamos en el concierto de Massive Attack que entre más viejo es el artista, más difícil es vender la boleta. Claro. Porque ahorita no se viene un grupo de K-pop o algo muy centennial y esa vaina se vende rapidito. O sea, Sting, ¿cómo le fue? ¿Le costó también a Sting llenar? ¿Se no, llenó? No, a Sting le fue bien. Pues que Sting. Sting le fue bien. El show que no estuvo tan interesante en términos de ventas, pero que igual se vendió, fue el de Sting y Shaggy de hace unos años, que hizo parte como de la inauguración de la, del Movistar Arena. Pero sí. Ese sí. Sin embargo, Rod Stewart no vendió. Foreigner, complicado. Uh-huh. Toto, difícil. Uy, Toto. Y qué lástima. Sí. Claro. Mientras que en otras partes de América Latina, esos shows siguen vendiendo muchas boletas. Simply Red, Billy Idol, les va muy bien en Argentina, les va bien en Chile, pero por aquí... No, ahorita viene Bryan Adams, complicado. Por ejemplo. Y esa sí que es una pedaleada dura, ¿oyó? Saludos. Saludos a mi amigo Camilo Parra, que está ahí al frente de ese concierto. Mi papá está que compra las boletas, pero porque él quiere ir. Ajá. Y yo digo, pero es que Bryan Adams vale la pena. Bueno, noticias de música, amigos. Les tengo el... Y en instantes hacemos un repaso por los artistas que ustedes han descubierto recientemente, pero les tengo el nuevo número uno de country. Se llama Walk My Walk. Es del grupo Breaking Rust. Been beat down, but I don't stay low. Got mud on my jeans, still ready to go. Every scar's a story that I survived. I've been through hell, but I'm still alive. They said slow down, boy, don't go too fast. But I ain't never been one to live in the past. I keep moving forward, never looking back. With a worn out hat and a six string strap. You can kick rocks if you don't like how I talk. I'm gonna keep on talking and walk my walk. Ain't changing my tone, ain't changing my song. I was born this way, been loud too long. You can hate my style, you can roll your eyes, but I ain't slowing down, I was born to rise. So kick them rocks if you don't like how I talk. I'm gonna keep on talking and walk my walk. La canción se llama Walk My Walk, es Breaking Rust, es la canción número uno en el listado de ventas digitales de country durante las pasadas tres semanas y es una inteligencia artificial. ¡No! ¡Otra vez no! Yo me estaba imaginando a un tipo... Claro, con una barba larga, semana así, una cazadora. El primer número uno... En inteligencia artificial. Me gusta. Ay, perdón, pero me gusta. Está buenísimo. La canción tiene 30. El artista, que es en realidad un avatar de inteligencia artificial, tiene 37 mil seguidores en Instagram y tiene más de 2 millones de reproducciones en Spotify. ¿Y qué te digo yo del avatar? ¡Wow! ¿Ah, sí? Uy, tiene un sombrerito. O sea, no, cumple, está lindo. Cumple las expectativas. Está lindo, dice Kat. La página en Instagram no revela ni hace claro que son inteligencia artificial, pero efectivamente... ¿Y es todo el grupo? Sí, Breaking Rust, no sabemos si es un grupo o si es un artista, pues da la impresión de que es un... Sí, es un artista falso. Ahora sí, te digo, si en video es difícil distinguir qué es inteligencia artificial y qué es real, ¿en esto? ¡Ah! Yo... Pues, no, a mí me gustó. Sí, está buena la canción. El problema no es que sea mala. El problema es que es IA. Claro. Oh my gosh. Sí. Tiene publicaciones de 14,000 likes. Caramba. ¿Qué está? Primer número uno en la historia de la inteligencia artificial. Se llama Walk My Walk de Breaking Rust. You can kick rock. You can kick rocks. You can kick rocks. I'm gonna keep on talking and walk my walk. Walk My Walk, The Breaking Rust, el primer número uno en inteligencia artificial en el listado de Country Digital en Mañanas de la X. Estrena tu Ford en noviembre con precios imperdibles para ti. Visita nuestros concesionarios Ford a nivel nacional y encuentra ofertas de Salón del Automóvil. Aplican términos y condiciones, consúltalos en tu concesionario Ford más cercano. En otras noticias, la Miss Mundo Chile. Ajá. Nachita. ¿Cómo se llama? Ay, no, volvamos a la realidad. Volvamos a noticias humanas, esta vez a música humana y una de las, ¿cómo se dice? ¿Sus candidatas? Es ya la Miss Mundo Chile. Ok, uh-huh. Y en el concurso de talento, ella dijo, soy cantante de metal. Sí, estaba concursando precisamente en el Miss Mundo Chile y estaba en la semifinal. Y dijo, nah, para pasar a la final me toca sacar todos los hierros. Sí. Entonces, precisamente como dice Alejo, dijo, yo soy cantante de death metal. Ok. Y death metal singer, Miss Mundo Chile. Escuchemos uh-huh. su audición para eso. Entrar a convertirse. Esto fue en Miss Mundo Chile. Esto fue cuando estaba candidatizada o apenas. Esta es la Miss Mundo actual de Chile. A ver, le ponen pistica ahí. Uh-huh. Tiene un guitarrista al lado. ¿Ah, sí? Sí. Ahí viene. Oh, qué bien, qué buen gutural. Esa vaina es todo un arte. Sí, eso es difícil. Ahí está la Miss Mundo Chile. Desde las profundidades de la DES. Desde el Averno. Sé que trae la roca al parque. Que se la Chucky García, que en el día de metal traiga la Miss Mundo Chile. Increíble. Y lo más curioso de todo es que uno ve el video y ella está impoluta, no se le mueve un pelo en sus Obvio. Tacones, su vestido es súper elegante, escotado, y de repente saca sus guturales y es como wow, wow, wow. La X está al aire. Son las mañanas, 103.9 FM, aquí está una joven un poco más dulce desde lo vocal, muy nominada al Grammy, Miss Sabrina Carpenter. I'll give you what you want. A little communication, yes, that's my ideal foreplay. Assemble a chair from IKEA, I'm like, I get wet at the thought of you. Being the responsible guy. Phone gets me oh so high. Considering I have feelings, I'm like, why? Sabrina Carpenter con Tears en Mañanas de la X 103.9. Si alguna vez pensaste en adoptar, este es el momento. La X y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal te esperan el 20 de diciembre en el Centro Comercial Portal 80 para el gran evento Todo por Ellos. Un día para conocer, abrazar y darle hogar a quien más lo necesita, porque juntos cambiamos vidas. Bueno, vamos con la pregunta del día de hoy. ¿Cuál fue el último descubrimiento musical que nos ha dicho la gente, Cata? Pues mira, Sully Harrison dice que en Instagram descubrió una banda que se llama Culture Wars, una mezcla de rock alternativo de los 90 con indie rock. Dice que muy buena, que la recomienda. También mencionan a Maisie Peters, que lo descubrió Cristian Castellanos hace poco más de un mes. Y Harold Bonilla menciona a Milo J. Ok, Milo, claro. El argentino. Sí, claro, claro, claro. La vida era más corta, seguramente, por el disco y por el lanzamiento que hizo. Un lanzamiento bien interesante, muy parecido al de Rosalía. Guardando las proporciones, lo de Rosalía sí fue descomunal, pero muy por ese mismo lado, como saliéndose de los esquemas y proponiendo cositas nuevas, una forma distinta, no solamente de hacer música, sino también de presentarla con una obra conceptual muy interesante de carácter visual. Bueno, en instantes regresamos con más comentarios de ustedes, pero antes de eso, más discos, más música. Aquí está Steal My Girl, esto es One Direction. One Direction, Steal My Girl, de Mañanas de la X. 15 años haciendo historia, el Festival Stereo Picnic 2026 llega con un cartel que celebra el presente y confirma que el futuro ya está aquí. Parque Simón Bolívar, 20, 21 y 22 de marzo, con Tyler, The Creator, The Killers, Sabrina Carpenter, Skrillex, Lorde y mucho más. El ahora es para siempre, Festival Stereo Picnic 2026. Más música.

Mañanas en la X, Lola Young con Messi. Estamos al aire con Emirates. Mira de más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.co. Uribe DJ está en las mañanas de la X con los muy buenos.